servía en la cocina. Como soy medio miope, preparando una bebida me servía de un sirope. Yo pensé que era de chufa, lo bebí con entusiasmo y por poco me da un palmo cuando empiezo a echar burbujas. Era jabón, pero del fuerte. Era jabón, del detergente. Era jabón, es sorprendente. Era jabón. Mi abuela entró y me tomó por un demente. Otro día preparaba un bocadillo de queso y encontré en la nevera un trozo cuadrado y tieso. Al comerlo me sabía más que a queso a droguería y me dije con recelo, este queso es de lejía. Era jabón, pero de Sosa. Era jabón, mira qué cosa. Era jabón, mi tía Rosa. Entró, me dio y puso pies en polvorosa. Otro día me subí al cuarto piso de casa para limpiar las ventanas y quitarles el hollín. Pero al subir al balcón pisé un ladrillo que había y tras gritar, madre mía, me di tremendo borrón. Era jabón, del espumoso. Era jabón, de ese que es repaloso. Era jabón, tan solo un trozo. Era jabón, estoy molido, que me lleven de reposo. Era jabón, pero del fuerte. Era jabón, del detergente. Era jabón, es sorprendente. Era jabón, mi abuela entró y me tomó por un demente. Era jabón, pero de Sosa. Era jabón, mira qué cosa. Era jabón, mi tía Rosa. Era jabón, entró, me vio y puso pies en polvorosa. Era jabón.